¿Es la lectura una actividad derrotada por la tecnología? ¿Tienen alguna relación la literatura y ciertos videos de YouTube? ¿Los booktubers integran una comunidad de la que también hacen parte las editoriales? El booktube, un rincón literario en el universo de las redes sociales. El internet se ha convertido en un medio usado para el esparcimiento porque permite compartir con amigos, jugar y acceder a contenidos audiovisuales. Algunas redes sociales admiten hacer al usuario todo lo anterior de manera simultánea. Pero si solo se trata de ver videos, que es una de las actividades que más realizan los usuarios de internet, existen distintas plataformas que ofrecen no solo la visualización, sino la publicación abierta de material audiovisual. Entre las más populares se encuentra YouTube, que lleva más de 10 años en internet. Esta plataforma, tal como ha sucedido con otros medios de comunicación, ha estimulado el surgimiento de nuevos referentes del espectáculo mediático, celebridades del internet que son conocidas como YouTubers. Quiero contarles que hice un video diciendo pa' Colombia, rico, rico, rico. Uno de los youtubers de mayor popularidad mundial es PewDiePie, cuyo canal lleva el mismo nombre. My name is PewDiePie. A finales del año 2016, YouTube le concedió una estatuilla por alcanzar la cifra de 50 millones de suscritos a su canal. Es decir, que la cantidad de suscriptores que tiene PewDiePie a nivel mundial equivale casi al censo poblacional que hay en Colombia. A pesar de la aceptación que tienen en internet, estos youtubers no han merecido una apreciación favorable de parte de varios sectores de la sociedad. Para algunos, los canales de estos youtubers promueven el egocentrismo, puesto que solo hablan de ellos mismos y de tendencias triviales. A pesar de todo, los youtubers de entretenimiento absorben millares de suscriptores. YouTube ha promovido la conformación de diversas comunidades, las cuales están integradas al mismo tiempo por youtubers y suscriptores con intereses particulares. Así como hay youtubers dedicados a la gastronomía, también hay quienes enseñan a maquillarse o peinarse. De igual manera como hay entrenadores deportivos que tienen su propio canal en YouTube, también hay otros que enseñan cómo interpretar instrumentos musicales. Listar las comunidades que existen en YouTube podría resultar en un extenso, etcétera. Bueno, buenas viajeros, este video. Hola, yo soy Fanny y en el video de hoy les voy a hacer una reseña de maquillaje. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y en esta ocasión vamos a empezar un pequeño curso de bajo. Entre estas comunidades figura una muy inesperada y sorpresiva, la comunidad de youtubers y suscriptores que dedican sus canales a la literatura o a los libros. Mientras se creía que los jóvenes están más apegados a la tecnología y más distantes de los libros, en la era de las redes sociales ha surgido una comunidad que los integra a todos. El booktube. Los booktubers somos básicamente youtubers que dedicamos nuestro canal exclusivamente a hablar de libros, de recomendaciones, de lo que nos gusta, no nos gusta y bueno, todo lo que se pueda derivar de ahí. Booktube es un anglicismo sugerente y goza de una pronunciación bastante dócil que en los pocos años que tiene de existencia en el mundo hispano no recomiendan ninguna traducción, como tampoco aconsejan traducir booktuber, término con el cual se conoce a quienes promueven esta comunidad. Si se pudiera traducir sería libros tuber, no sé, algo así. Es mucho más atractiva la palabra booktube porque se parece mucho más a YouTube, a decir como un canal de YouTube de libros, es muchísimo más largo. No traducimos muchos de los términos de nuestros videos, como no sé, el book haul, que es donde enseñamos todos los libros de un mes. O sea, en vez de decir en el video te voy a mostrar todos los libros de un mes, decimos el book haul de marzo. El booktube es una comunidad en etapa de crecimiento, todavía el número de suscritos no alcanza cifras millonarias. En Colombia, este fenómeno juvenil ha surgido en ciudades principales como Bogotá y Medellín, gracias a la influencia de booktubers estadounidenses o españoles. Isabela Cantos, quien prefiere que la llamen Isa, creó el canal Crónicas de una Merodeadora, el cual ya tiene aproximadamente 40.000 seguidores. Ya veía booktubers, sobre todo los estadounidenses y los españoles, y en el 2014 yo precisamente estuve un año de intercambio en España y vi que había una convención de bloggers y booktubers en la Feria del Libro de Madrid, y fui, los conocí al coleccionista de mundos, que es de los más, pues, grandes y reconocidos conocidos de España, bueno, y a otros diferentes, y hablando con ellos me di cuenta de que me gustaba mucho lo que hacían y que yo también quería hacerlo de alguna manera, y me terminaron convenciendo. Antimanual de Literatura es un canal en el que participa Natalie Muñoz, quien publica en compañía de amigos videos no solo de literatura, sino de temas juveniles y otros relacionados con la vida universitaria. Uno de mis amigos me propone pues como esa idea y dice como no, hay una comunidad en YouTube que se dedica solo a libros, y pues automáticamente pues pensamos en hacerlo. En el dique seco es un texto autobiográfico de Augustine Burroughs. Ese relato fue la excusa para que Natalie y sus amigos estrenaran el canal Antimanual de Literatura. Pues es un libro sobre el alcoholismo, decidimos como comenzar con algo diferente. Mientras Natalie y sus amigos representaron un libro de tinte autobiográfico, el cual curiosamente no tiene ninguna relación con los géneros que ahora prefieren los jóvenes, Isa Cantos inauguró su canal Crónicas de una Merodeadora con una de las entregas de la saga Cazadores de Sombras. El primer libro que reseñé fue Ciudad de Fuego Celestial de Cassandra Clare, que es el último libro de una de las sagas de Cazadores de Sombras, y cuando lo leí dije como tengo que hablar de esto porque son demasiadas cosas en un libro, necesito comentarlas todas y que la gente también me dé como su feedback, y por eso hice un video que además es larguísimo, dura como 16 minutos, pero a la gente le encantó y lo vio completito. Y la deja muy muy mal herida, tanto que durante varias páginas, gracias Cassandra Clare, nos haces creer que Isabel va a morir. Y eso no se puede, porque la desesperación que se lee en las palabras de Alec. Salvo algunas excepciones, los libros más comentados en BookTube se ajustan al estilo de Harry Potter, Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias. Por eso es muy común que existan en YouTube reseñas de una sola saga publicadas por distintos booktubers. Uno de esos géneros es la fantasía épica, porque siento que son libros con una construcción del mundo supremamente compleja, con sistemas de magia que nunca se parecen el uno al otro. Luego también me encantan las sagas de, no sé, de distopías o de ciencia ficción o cosas por ese estilo. Las bibliotecas de los jóvenes escasamente incluyen clásicos de la tradición literaria. Los gustos se inclinan, como los mismos lectores lo manifiestan, hacia los libros fáciles de leer, pero que consigan trasladarlos de este mundo físico y real a uno fantástico. Esta es la percepción de lectores y por supuesto también de booktubers como Julián González, quien hizo el lanzamiento de su canal con la reseña de una historia que reunía estas características. El primer libro que yo reseñé se llama Los Gatos Guerreros. La verdad empecé con ese libro porque era un libro pues fácil de leer y como que iba con la literatura juvenil y pues como que ese es el público que tiene YouTube. Hola, bienvenidos a este canal que se está estrenando el día de hoy. Yo soy Julián y vamos a empezar con una video reseña. El primer libro del que les voy a hablar es de Los Gatos Guerreros de Erin Hunter. Pues no lo he visto en ningún otro canal, por eso quise reseñar este libro. Broke up the first time, saying this is it, I've had enough, cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Así como la predilección por ciertos géneros literarios es lo que identifica a los booktubers, también es recurrente que aquellos hagan lecturas en inglés. Es posible que muchos booktubers de habla hispana hayan leído igual o superior cantidad de libros en inglés que los que han leído en español, y también es probable que hayan leído más libros traducidos que publicados directamente en español. La tendencia que hay pues a leer sagas y a leer este tipo de literatura que es traducida de otros idiomas, pues es simplemente eso, una tendencia. El boom que tienen las sagas traídas de otros países, en especial de Estados Unidos e Inglaterra, tienen mucha más prensa, mucha más movida en redes, entonces claro, nos llaman muchísimo más la atención. Pero por ejemplo, en mi caso, yo leo muchísimos autores españoles, o sea, Javier Ruescas es uno de mis escritores favoritos, él escribe novelas contemporáneas, sagas y demás. Laura Gallego también es otra española que escribe absolutamente todo de fantasía. David Lozano también es español y escribe thrillers y un poco de novela de misterio. Y pues aquí de Colombia también soy muy fan de Carolina Andújar, ella es una escritora caleña pero con ascendencia húngara, que tiene una saga de terror gótico increíble para jóvenes y ha sido una de las más vendidas en Colombia. Es de verdad una saga súper recomendada, Carmina Nocturna. Yo espero que conforme vaya creciendo la plataforma de BookTube, haya booktubers que se enfoquen más como en traer sus seguidores o sus suscriptores a la literatura colombiana. Oh, las posibilidades que tiene cualquier usuario de ser youtuber son las mismas que tiene un aficionado a la lectura de ser booktuber. No se necesita ser el más experto en comunicaciones. Lo indispensable es contar con una cámara, para lo cual no habría ninguna excusa, pues en el medio abunda la tecnología. La tarea de un booktuber es bastante solitaria. Cada uno graba en su tiempo libre, cuando está solo, porque pues hay muchas cosas que influyen en el video, como el sonido y un montón de cosas. Por regla general estamos solos en nuestra casa frente a las cámaras. Nosotros ponemos el trípode. Mi trípode son mis libros. Ponemos la cámara, nos enfocamos solitos y empezamos a hablar. La cámara de mi celular, menos mal, es buena. Va para una plataforma que es muy relajada, que es como YouTube. Aunque sí necesita preparación el contenido, no es tampoco una cosa del otro mundo. Todos los booktubers tienen su librero o alguna cosa de fondo que define su canal. Estamos manejando un formato audiovisual. Precisamente al ser un video tiene que ser como un escenario impactante o tiene que ser algo pues estéticamente lindo. No puedes grabar enfrente de una pared blanca, pues porque la gente no se va a interesar tanto así estés hablando maravillas de un libro. Al menos en mi caso yo me esfuerzo mucho en que mi biblioteca esté ordenada, a veces la pongo por colores o por sagas y que el fondo sea de verdad algo como acorde a mi canal, acorde a mi personalidad y que llame la atención para que la gente se quede ahí. Es como más fácil grabar pues desde un solo plano. El formato del youtuber ya viene así, la mayoría ya graba solamente en un plano. La cuestión del canal sea más como en el carisma de la persona que en algo técnico. Creo que lo importante es como lo que uno está diciendo y no todos los efectos estrambóticos que le puedas poner al video. Es decir, yo solamente le recorto los silencios, le recorto pues alguna frase en la que me equivoqué y repetí después, y si estoy repitiendo pues otras cosas, pues también las recorto. Los efectos no le aportan mucho al contenido de un canal de BookTube, porque estás hablando de libros, no estás haciendo sketches de comedia, no estás, no sé, diciendo un blog de la vida diaria, como de risas y tal, como muy estilo youtuber. Esa es una de las razones. La segunda razón es porque uso Movie Maker para editar, y Movie Maker tampoco da gran opción para una edición así súper profesional y pues como más colorida, por decirlo así, en cuanto a efectos. Todo lo que hay en mi canal lo hago yo. Así como los youtubers han recibido las más ácidas de las críticas, los booktubers no han estado exentos de descalificaciones que generalmente provienen de los sectores más conservadores de la academia. Para la gente que se ha dedicado toda su vida a los libros, pues creen que los booktubers es algo irresponsable. Bueno, han dicho un montón de términos para hacer ver mal a YouTube, pero yo no lo veo mal. Cualquier cosa que se haga para promover la lectura y desde que se genere lectores, pues todo está bien. La docente universitaria Patricia Aristizábal Montes, consciente que los comentarios de un booktuber no alcancen el rigor del análisis académico, porque al fin y al cabo lo valioso del oficio del booktuber es la invitación a la lectura. Yo que soy profesora, aunque bueno, hacer un booktuber y empezar a hablar de libros, pues obviamente no creo que tengamos las mismas características, porque obviamente nosotros somos académicos o académicas. En la presentación de un libro pues iríamos, no sé, trataríamos de hacer algo más profundo, pero el millennial que está haciendo la presentación pues obviamente no, como la presentación de que hace la chica que presenta el libro del Conde Lucanor. Pues ella les habla un poco el argumento del cuento, se los cuenta de alguna manera con muchos altibajos y vuelvo aquí, vuelvo allá, y también es cómo se mueve y cómo puede mostrar en el libro donde dice algo específico de lo que ella está hablando y tal, y revisar el libro y decir si es un libro del 1200 tanto y decir, bueno, es que es un libro muy antiguo, pero miren lo que tiene, ya desarrolla en la literatura lo que son los mundos paralelos y ya, ¿cierto? Bueno, pues están invitando a la lectura. De todas maneras, yo pienso que para mí eso salva el canal o el sitio donde yo voy a ir a buscar un booktuber que me está recomendando un libro. De todas maneras me está llevando es a leer, que es importante en la promoción de lectura, pues leer, ¿no? Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone, you found me, you found me. Las redes sociales en general ofrecen a los usuarios la posibilidad de hacer comentarios acerca de una publicación en particular. En el caso de YouTube, la plataforma permite a los suscriptores comentar sobre un video que estén observando. Es como estar en un club de conversación virtual donde los participantes pueden estar muy distantes en términos geográficos los unos de los otros. Ahora, cuando esto acontece dentro de la comunidad del BookTube, el modelo de interacción entre lectores resulta pareciéndose al club de lectura o a la tertulia. En este caso, también los suscritos pueden estar en cualquier rincón del planeta, como en efecto sucede con muchos usuarios que siguen BookTube. Hay booktubers colombianos que tienen más reconocimiento internacional que nacional. En muchas zonas del país todavía no conocen la comunidad del BookTube colombiano. Es posible que muchas ciudades intermedias demoren algunos meses o incluso años en conocer el BookTube, aunque se siga pensando que los jóvenes de todos los rincones están al tanto de lo que acontece en las redes sociales. Hasta ahora lo importante es que el BookTube ha concedido la conformación de un club de lectura virtual que permite la comunicación entre booktubers y suscriptores de distintas geografías. En la plataforma uno interactúa pues con los seguidores a través de los comentarios o en las redes sociales. Las booktubers de Crónicas de una Merodeadora y de Antimanual de Literatura coinciden en que la comunicación con sus seguidores se vuelve más compleja en la medida en que sus canales alcanzan más suscriptores. Son personas que conozco después de mi universidad, o digamos gente que ha llegado al canal pues como por recomendaciones de YouTube o de otros amigos, y pues trato de que la relación, si se puede llamar así, sea pues como cercana. Pues yo trato de preguntar, trato de que la gente participe en los comentarios. Pues me gusta hacer videos como a manera de debate, que la gente pueda responder, que puedan como generar una respuesta pues desde el pensamiento crítico. Si bien sí se va haciendo un poco más difícil responderles a todos conforme más seguidores llegan, al menos yo lo intento. Yo intento ser muy cercana con ellos en redes sociales, si me preguntan alguna recomendación dárselas, o bueno, estar siempre ahí súper pendiente. En Colombia, eventos como la Feria Internacional del Libro de Bogotá permiten que los booktubers puedan estrechar lazos literarios de amistad no solo con sus seguidores sino también con otros booktubers. Llevamos como 3 años, pues digamos que la comunidad apenas está empezando como a verse y a formarse, pero aún así yo creo que la relación es buena. La mayoría pues se conocen y han compartido algunos escenarios en conversatorios y todo, entonces pues yo creo que la relación tanto con los seguidores como el de la comunidad pues va bastante bien. Like driving a new Maserati down a dead end street. Cuando se trata de eventos realizados en ciudades como Bogotá o Medellín, los booktubers alcanzan un nivel de convocatoria proporcional a la cantidad de suscriptores que siguen sus respectivos canales en YouTube. Las numerosas asistencias muestran que todavía hay positivos índices de lectura en la población juvenil. Las casas editoriales no han estado al margen del impacto que genera el fenómeno del booktube. Incluso hay quienes sospechan que los verdaderos promotores de booktubers son las editoriales. Es posible que lo anterior solo sea una consideración exagerada, pero casualmente el booktube ha germinado en países donde operan prestigiosas firmas de la industria editorial que buscan nuevos adeptos a sus productos. Primero surge en Estados Unidos e Inglaterra, luego en relación con el entorno de habla hispana en España, México, Colombia y Argentina. En el contexto nacional, el booktube generalmente se aglomera en ciudades donde el mercado literario lo disputan reconocidas casas editoriales. Probablemente el desconocimiento del booktube en las pequeñas ciudades, en consecuencia, tiene que ver con la ausencia de renombradas instituciones editoriales o libreras interesadas en formar nuevos públicos a través de plataformas virtuales. Y las editoriales empiezan a buscarte conforme pues vas creciendo en YouTube y vas ganando seguidores, y lo que ellas hacen es, al menos en mi caso, me envían sus boletines de novedades mensualmente y me dicen como escoge cuáles quieres y te los enviamos. Pero digamos que es un contrato muy orgánico, no hay absolutamente nada firmado, sino que es una relación de colaboración en la que ni ellas te exigen una fecha límite para leer los libros, ni te exigen que tienes que hablar bien de todos ellos. Tú tienes tu criterio y puedes decir no me gustó por tal y tal cosa, puedes leer el libro que te enviaron ayer dentro de un año, dentro de dos o mañana. No hay como nada de presión en ese sentido, y creo que por eso es que digamos la relación entre editoriales y booktubers ha sido bastante fructífera. Es una cosa por otra, es que las editoriales publican y los booktubers hacen la difusión. La editorial gana y el booktuber me imagino que también gana en la medida en que tenga más seguidores. Todos ganan y pues lo que uno espera es que el libro que se está promocionando realmente sea un libro muy bueno y que los lectores también estén ganando. Es una relación de gana y gana, es decir, tú como booktuber ya de antes eras un lector supremamente asiduo y de todas maneras comprabas los libros para leerlos, para, no sé, decir si te gustaron o no. El que las editoriales entren al panorama quiere decir que ya no tienes que gastar tu dinero comprando libros, sino que ellas te los envían. No hay una relación de condicionamiento de tu opinión, porque si no eso sería comprar un canal de YouTube, que es algo absolutamente absurdo. Y es un gana-gana para ambas partes, y con tal de que el booktuber siga fiel a su opinión y no se deje comprar, pues en sus reseñas todo está bien. Saber si el libro reseñado por un booktuber fue leído por todos aquellos suscriptores que observaron el video en el canal es una información difícil de establecer. Y creo que también la parte se ve en las tendencias de los eventos, porque cuando se hacen eventos de ciertos libros específicos que han sido promocionados, digamos que por varios booktubers, pues se ve la acogida de varias personas que han tenido pues la lectura de esos libros. Pero sí que a veces en los eventos de Quilbo nos encontramos con gente que nos dice como, ay mira, por favor fírmame este libro que lo compré porque tú lo recomendaste, o cosas así. Así como es imposible comprobar que un libro presentado por un booktuber fue leído por los seguidores, tampoco las editoriales pueden verificar que aquel libro ha sido comprado. No creo que sean una mayoría los que compran los libros que recomendamos, sino que simplemente les gusta ver nuestras opiniones y les queda ahí el gusanillo a ver si algún día lo compran. Las editoriales no están seguras de qué tan efectivo sea enviarnos libros, aún así lo siguen haciendo. Nosotros no ponemos links directos de compra en las descripciones de nuestros videos, entonces es muy difícil de medirlo sin eso. Creo que el único caso que conozco en el que sí fue bastante evidente fue cuando Pau Orozco, una chica de México, hizo una reseña del Conde Lucanor y unas dos semanas después ese libro se había agotado en todas las librerías del DF. Don Juan Manuel hace sin darse cuenta la primera historia que no es lineal, ¿no? Hace este mundo de que el mundo paralelo, estamos hablando Edad Media. Según artículos de prensa, tras la publicación del video de la booktuber del canal Las Palabras de Fa, se agotó un tiraje de 200.000 ejemplares del libro de cuentos medievales El Conde Lucanor, cuyo autor es el español Don Juan Manuel. Las editoriales no te pagan por subir reseñas y tampoco deberían hacerlo, no te pagan adicional a los libros que te regalan. Aunque según afirman los booktubers, ellos no reciben porcentajes de las ventas por los libros presentados. La ganancia para ellos es que no invierten dinero en lo que más les gusta hacer, que es leer, porque los libros les son enviados hasta sus casas por las editoriales. Pero si con las editoriales no hay comisiones económicas de por medio, la alternativa que tienen no solo los booktubers, sino los youtubers en general, para remunerar su dedicación a la creación de contenidos audiovisuales, es la monetización que ofrece la plataforma de YouTube. La aspiración de cualquier creador es que su canal supere altos volúmenes de visitas para monetizar sus videos. Nadie va a vivir nunca de ser booktuber. A mí nadie me paga mucho. Nada. Yo trabajo gratis. Mi canal es muy nuevo, todavía no he como pensado ni siquiera en monetizar el canal, no sé cómo hacer eso. La monetización es bastante difícil y hay que tener un alcance demasiado grande como para vivir de eso. Llevo como 0,0001 dólar. Sí, ganamos dinero por lo que subimos a YouTube, pero son unas cosas absolutamente simbólicas, diría yo, que te alcanzan para ganar, para comprarte un libro al mes, al menos en el nivel que estamos los booktubers colombianos. El booktube es una comunidad que no atesora cifras exorbitantes que les permita a los booktubers hacer de su afición por los libros una fuente de ingresos económicos. La booktuber que más suscriptores tiene en el mundo es una chica de Estados Unidos que tiene aproximadamente 380 mil, se llama Christine, y según estadísticas de una página que es bastante acertada que se llama Social Blade, ella gana entre 270 dólares al año y 3.000, que tampoco si lo conviertes a pesos es demasiado, serían máximo 3.000 dólares que son 9 millones de pesos, pues nadie vive con 9 millones de pesos al año. Cuando lo comparas con las cifras del youtuber que más gana dinero en el mundo, que es PewDiePie, él gana aproximadamente 50 mil dólares al año. Para él es un montón, pero para nosotros es algo que nunca vamos a poder llegar a hacer, porque el público que se suscribe a los canales de YouTube, de BookTube, no es tan amplio como el que se puede suscribir al de un youtuber de entretenimiento normal. Los intereses que debe priorizar una persona que desea ser booktuber deben ser el gusto por la lectura, y no solo de libros que están de moda, sino de los más variados géneros literarios. La capacidad de sintetizar referencias importantes de un libro para relatarlas en un video. Pero ya en un segundo plano pueden aparecer intereses relacionados con los beneficios económicos que puedan proveer YouTube o las editoriales. YouTube, más que un trabajo, es un hobby. Y para todos, porque la mayoría de los booktubers pues tienen una vida, digamos que afuera de YouTube, todos estudian, todos trabajan, están en su universidad. Los beneficios son más de cosas externas como los convenios editoriales. De pronto no es que una editorial le pague a cierto youtuber por hablar de cierto libro, pero el hecho de que lee el libro ya es como que hay un dinero ahí, o sea, que es un dinero que el booktuber se está ahorrando. Entonces, sí que hay algunos conversatorios que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o la Secretaría o ya alguna empresa aparte o algún colegio sí te ofrece dinero por dictar, pero tampoco te van a hacer millonario y serán dos conversatorios al año. Lo que hacemos es más que todo por amor al arte, por hobby, por querernos expresar, no porque nos vayamos a hacer millonarios. La expectativa de los booktubers colombianos es alcanzar el mismo impacto que otros han logrado en sus países. Para eso se necesitaría adherir a la comunidad jóvenes de distintas ciudades. De otra parte, también sería imprescindible que la comunidad cuente por igual con una cuota masculina y otra femenina, puesto que regularmente ha sucedido en varios países, quienes mayor interés muestran en ser booktubers son las mujeres. Así como esta particular situación que articula BookTube y género merecería una reflexiva indagación, de igual manera es susceptible de averiguaciones el hecho de que en los contenidos del BookTube se filtren figuras de la farándula cuya relación con la literatura es nula. El caso más conocido entre BookTubers es el famoso BookTag de Taylor Swift. Un BookTag es aquel video en el que un BookTuber responde una serie de preguntas que previamente fueron formuladas por sus seguidores en redes sociales o por otros BookTubers. Las respuestas naturalmente deben ser literarias. En el caso del BookTag de Taylor Swift, lo literario se relaciona con canciones de la cantante estadounidense. Producción general: Jefferson Benavides Oviedo.